que la vida me lleve. Espero que la vida me lleve donde sea, donde sea. Lo único que voy a trabajar, lo único que voy a trabajar. El incendio está cerca y no voy a quemar. tanto, pero siento como el fuego que me hace dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Estamos enfermos, muy enfermos, muy enfermos, estamos enfermos, perdónennos, perdónennos. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, aliados infiernos. Pecados para los hoy. A tratar de ver a intoxicados, no sé. escucho. Hey, nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre están cerca. ¿A quién debo agradecer ese bonito regalo que la vida me dio? El hip hop, el punk rock, sí, todo, ja. Pero me gusta el reggae cuando quiero dejar bien claro mi mensaje. Y me agrada esta gente que con gestos se muestra bien su expresión. Esta canción la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo les digo, los admiro y necesito. nuestro tente show, pero espera la fuente de la estación. Espera, intentar irme en ocio, vendría guitarras. Llamaba la atención la forma en que las miraba. Estaciones tristes la vieron pasar. Ahora está tocando alguna canción. Sigue el tren mientras sus sueños se alejaban. Canciones tristes la vieron pasar. La banda más grande de rock and roll, dijeron. Pero si nosotros no tocamos rock and roll, tocamos canciones de amor. Me gustan las chicas, me gustan las drogas, me gusta mi guitarra, James Brown y Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. El dinero para comprarme algo que quiero. Me gustan las visitas para matar el tiempo. Me gusta esa luz, me gusta esa sombra. Me gustan los grupos que no están de moda. Me gustan los autos, los trenes, los barcos. Me gusta el callejero, no tarde más de un rato. Me gusta el arroz, me gusta el puchero. Me gusta el amarillo, el rojo, son las cosas que no se tocan. No veo. Lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Por eso me gusta el rock. El rock. Que son los que no toco. Yo lo que escucho me está bien. Lo vuelvo a tragar hasta que este quiera ya no esté acá. Y ahí me va a clavar una puñalada a las ayudas, a la espalda. Y sanaré, y sanaré. Pero esa sangre es rock. Las calles y comen los gusanos del cementerio. Esa carne podrida llena de pastillas, que es un asco, que es un asco, que es un asco, pero no deja de ser rock. El bonito rock, aunque de seda, solo compro el gris, el congelado. I'm a problem child. Si es un chico de problemas, yo soy, yo soy, es verdad. Yo ya sé que gente que importa más imagen de su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. En fin, yo ya sé, gente que importa más imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Cirujano, tírala. Como cirujano, yo soy triste, puedo estirarla. Que puede decir a la un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Cuando camino solo trato que nada me distraiga. Seguramente estoy colgado en esas cosas que nadie te puede explicar. Armando su propia religión, mi espíritu está tratando de encontrar. Tristeza se fue al cielo. Voy a ir más a ningún hospital, porque ahí nunca me dicen nada. Creo que un veterinario va a poder diagnosticar algo para apagar este dolor. Porque soy más parecido a un perro de la calle, pero planta esa que fumo en casa. Cada vez que me recibo un gramo de algo, tienen fama, dinero, salir a televisión. El doctor dice que mucho rock and roll puede hacer mal. Yo no quiero navegar con la guitarra y empiezo a tocar. El kilo piti, el doctor dice que mucho rock and roll puede ser mal. Yo le digo gracias, doc. Nos vemos la semana pasada, así es bien. Pero ahora no quiero hacerte pesar, porque pensar tanto no es bueno, no, no. Eso me lo dijo un viejo que de tristeza se fue al cielo. Yeah.